A continuación, las palabras también de aquí de San Francisco Xochicóutla, el compañero Nicolás Ramírez, también parte del Consejo Supremo. Delegado. Sí, bueno, nuevamente les damos la bienvenida a todas las organizaciones, a la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y también a los jóvenes de Tenería, estudiantes, gracias jóvenes y toda la gente que ha venido a solidarizarse con esta lucha que nosotros llevamos ya aproximadamente ya unos 10 años, a donde pues ya en pocas palabras voy a decir que lo que nosotros queremos es que se nos respete, que se nos respete nuestro entorno de vida aquí en esta comunidad, que se nos respete nuestros bosques. Nosotros no pedimos una autopista, no estamos en contra de nadie, nada más queremos el respeto legal, como ya lo dijeron los compañeros, de lo que se ha ganado. Creo que tenemos todas las bases, tenemos todo la información, todo sustentado, así es que pues nada más decirles a los medios que difundan toda esta información verídica para que este mensaje le llegue al gobierno federal, estatal, municipal y a todos esos servidores corruptos como autoridades, que se dicen ser autoridades y la verdad pues dejan mucho que desear. Entonces, con esto pues vuelvo a decirles muchas gracias y ahí estamos, compañeros, sean bienvenidos todos aquí en San Francisco Xochicóutla. Gracias.